un gobierno que se presenta o que presenta solamente un ajuste, que presenta un cambio de evaluatorio de la manera que lo hace, con un pronóstico que entre el mes de noviembre y el mes de marzo haya un 100% de inflación, con lo cual se termina devorando la propia devaluación. Cuando habla de sacar los subsidios, está hablando de multiplicar por tres cada una de las tarifas. Eso es al dólar de noviembre. Cuando llegamos a este dólar, que hoy ya está en 8.20, también tiene otra multiplicación. No se habla de ingresos, no se habla de cómo se va a resolver el tema de los sectores más vulnerables, de la economía, de los jubilados, etcétera, y de los trabajadores. Y esto es una gran preocupación para todos y todas nosotros. Así que, pero, a ver, no estamos hablando de medida de fuerza. Lo que estamos diciendo es que cuando aclaramos que el valor de las tarifas de transporte o de la luz y el gas iban a ser determinados porque se estaban anunciando, nos trataron de que estábamos en una etapa de inculcar miedo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy a las claras ese es el ajuste y lo que vemos es que no hay plan económico. Lo único que existe es un aumento de impuestos y aumento de impuestos que van sobre la industria. Digamos, exportar materia prima es equivalente en lo impositivo a agregarle valor a las materias primas, digamos. Entonces, ¿cuál es el plan económico de desarrollo que nos genere alguna perspectiva de futuro? O sea, no solo que se sufra el ajuste, sino que terminamos sin perspectiva. Este es el quid de la cuestión y es un poco lo que acabamos de explayarnos en un documento que está circulando. ¿Qué pasa si de a uno. Si el gobierno pisa salarios y jubilaciones, ¿qué hará la CGT? Si salarios y las jubilaciones son pisadas, la CGT va a actuar. En el comunicado dice claramente que no vamos a estar cruzados de brazos. Lo que estamos planteando es a 24 horas que se anunciaron medidas absolutamente vagas, no vagas porque son de una vaguedad absoluta, porque el ministro habló 19 minutos y habló 10 minutos y medio explicando una fórmula matemática de lo que significa el déficit y cuando tuvo que hablar de las medidas dio enunciados nada más. El vocero hoy a la mañana, todos ustedes lo deben haber visto, cuando le hablaron de ingresos dijo yo no sé qué son los ingresos, no te entiendo. Cuando le hablaron de jubilaciones dijo y las jubilaciones están malas, por eso hay que cambiarlo, pero lo que decimos es vamos a hacer lo que tengamos que hacer. Pero lo que te digo es esto nos va a sostener en conversaciones permanentes y vamos a ir pronunciándonos permanentemente a medida que se desenvuelven los hechos. ¿Qué significa vamos a hacer lo que tenemos que hacer? Eso, hacer lo que tengamos que hacer. ¿Vas a pedir una reunión con el gobierno, Héctor? A ver, no es que lo que pasa es que todavía no tenemos interlocución en el gobierno, no sabemos qué funcionarios quedan, ¿no? O no, ni siquiera están confirmados en varias áreas del Ministerio de Trabajo que tienen que ver con la vida y la dinámica propia de las organizaciones sindicales. No hemos pedido ninguna reunión. No, por supuesto que institucionalmente nosotros somos absolutamente responsables y si el presidente lo decide, nosotros vamos. Adorni dijo que era el telón las medidas que se dieron a conocer ayer, era el telón, era como el principio, que dentro de unos días se iban a conocer más medidas de la nueva Argentina que buscan. Hoy se conoció el número de inflación, 160% anual. ¿Qué perspectiva tiene de acá a los próximos meses? A ver, ahí hay varias cosas. Primero, todavía no sabemos cuál es la Argentina, hacia dónde vamos. Hasta ahora lo único que nos dijeron es el ajuste. Ajuste que se dijo que iba a ser sobre otros sectores y está siendo sobre el pueblo, digamos. Esto es claramente, compañeros y compañeras, este ajuste es sobre la gente.